Primero que nada, creo que era muy bueno que el radicalismo, te digo más, cuando se hasta se nombraba al doctor Cabrera, en su momento también como precandidato, que el radicalismo tuviese en la calle la posibilidad de tener candidatos para elegir. Así que cuando lo hablo con Polo, que fue muy sincero, me dice, me gustaría también participar, no me pareció mal. Se hicieron todas las charlas, como quien dice, de que teníamos que tener, en las cuales no llegamos a un acuerdo, que eran mínimo las diferencias, pero que siempre, viste, como todo, uno tira para un lado, el otro tira para el otro, pero siempre con muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Por eso yo te soy sincero, y más de uno me escuchó dentro del grupo y todo. Si hasta hubiese sido mi nombre el que se hubiera tirado, creo que lo mejor era tratar de salir fortalecido desde el comité, que siempre lo propuse, que nunca quise, como quien dice, no ir a la votación, sino ir a un acuerdo de antemano entre los candidatos y que todos saliéramos detrás de ese candidato. Lamentablemente no se dio, una lástima, porque creo que muchas veces los egos en política son mayores y muchas veces es como que te dejan ciego de no poder ver la realidad. Y bueno, yo te soy sincero, con el dolor de, se entiende, de un espacio que te viene acompañando, de un sector que te viene acompañando, pero con la importancia de decir, tenemos que encolumnarnos atrás de un candidato, tenemos que trabajar para el fortalecimiento de ese candidato, para el fortalecimiento del espacio que hoy el radicalismo tiene que tener, como siempre lo dije yo, ser la columna vertebral del Cambiemos, que es lo que estamos pidiendo en Cañuelas. Y bueno, y de esa manera, como quien dice, seguir trabajando en Cambiemos, ¿para qué? Para fortalecerlo, ¿no? Para fortalecerlo con se entiende, con la actitud de cada uno, teniendo en claro lo que uno está predispuesto a dar para ese sector, ¿no? Uh-huh. Vos, confirmame esto o desmentilo, vos sí. Tuviste diálogo con Polo y en un punto habían charlado como para que él se sume a tu gente y a partir de ahí posicionar tu precandidatura a intendente, y luego él revisa todo esto, resetea y te dice, mira Nacho, tengo ganas, la verdad que yo también tengo ganas, y ahí es donde queda dividido en tres. ¿Así fue? En realidad, yo mira, nosotros cuando empezamos a hablar con Polo por una cuestión del armado del comité y todo eso, que estábamos charlando para como quien dice, para presidir en su momento también el comité, yo lo apoyé a él para que él fuera presidente también. También se logró a través del consenso, como quien dice, buscar... por eso siempre digo, siempre está en la actitud de uno de ir buscando la posibilidad de no ir a la discusión, viste, sí o sí, sino de ir acordando, de ir trabajando en política, porque la política es el arte de eso, ¿no? De dialogar, de poder definir ciertas cosas. Y bueno, en su momento, cuando él te dio más, yo podría haberle dicho, che, pero me parece que no. Y yo creo que no, yo creo que en ese momento estaba bueno que también él se proclamara, te dio más. Hubo muchos amigos de él que también me apoyaban a mí y vinieron y hablaban conmigo y hablaban con él. Es como todo, ¿viste? Después, bueno, es como todo, ya sabemos lo que sucedió y, bueno, ya lo hecho está. Y ahora tenemos que seguir trabajando para... Yo creo que lo que no hay que tratar es de debilitar al partido. Creo que lo que hay que buscar es la fortaleza desde esos dirigentes o exdirigentes que han estado en su momento, que hoy tienen que salir a apoyar a la nueva camada que viene, ¿no? Vos sabés que hay dirigentes del peronismo que te dicen por lo bajo, lo mejor que pudo haber pasado es que Nacho no sea el precandidato. Es el que mejor mide. Sí, sí, te digo más. ¿Te llegó ese comentario a vos? Yo te voy a decir sincero, siempre lo que me dicen. Ahí hiciste una mueca de sonrisa, ¿te llegó ese comentario? Siempre, yo te voy a decir lo que me dijeron a mí. Sí. El que más contento está es el flaco. ¿entendés? Así por, te dijeron, así de una. Así de una, así de una. Ajá. Y yo creo que también está bueno que a uno lo consideren. Lo que no quita que uno también va a estar en el armado del espacio y va a estar trabajando, ¿no? Uh-huh. Y apoyando y desde el lugar que le toque ocupar, porque también yo creo que lo más miserable de todo eso es creerse que el uno es uno solo. Viste que yo siempre dije que en todo equipo tiene que haber, bueno, vos sabés bien de fútbol, uh-huh. No puede haber 3-10 en la cancha, ¿está? Y bueno, hoy me tocó ir de dos y me tocará ir de dos, uh-huh. y la próxima veremos, por ahí me toca el capitán. Uh-huh. Vos, digo, es un juego de palabras, ¿no? Este es un ejercicio que te planteo. Bueno, faltarían seguramente un par de horas, un par de días para cerrar un poco este acuerdo, porque fue un acuerdo, ¿no? El volcarle tu apoyo a Iturmendi para que se proclamara precandidato a partir de la elección de la comisión directiva. Y en algún momento le dijiste, bueno, Noni, todo bien. Mirá, yo te vamos a apoyar, voy a hablar con quienes me acompañan a mí acá en comisión directiva y la verdad es que te vamos a dar el apoyo a vos. Ahora, tenés que jugar, Noni. No, porque los rumores también dicen que vamos a llegar hasta la puerta y cuando lleguemos a la puerta va a haber una lista de unidad y esa lista de unidad va a estar encabezada por Santiago Magoy. Te pido que me garantices que el radicalismo juega en la PASO. ¿Le planteaste algo más o menos así? No fue necesario porque directamente el que me lo vino a decir fue Noni. Ajá. Nosotros teníamos bien en claro que el que tenía que ir adelante, te voy a ser más sincero, en su momento hasta cuando estábamos, como quien dice, en el run run de ver quién iba a ir de precandidato y todo, yo le dije a Noni, lo charlamos, porque como todo, es como si yo te digo, che, Enzo, mañana salía a primera hora vos, no va a salir, ¿qué vas a hacer? Bueno, nosotros también tenemos la charla, te digo más, estuve reunido con Noni este sábado, nosotros seguimos en contacto con Noni, siempre tuvimos, te digo más, sinceramente tuve muchísimo contacto con Noni previo a todo esto y posterior a todo esto, y yo lo que sí quería era que ese candidato saliera definido desde todos los integrantes de la comisión. No se pudo ver porque tampoco ¿entendés? No era que yo bien tenía una idea, no se dio la idea mía, pero sí quería que el que saliera más fortalecido, que saliera trabajando, y eso estaba bien en claro, que el que salía tenía que salir a pelear lugar del radicalismo, ¿no? Nacho, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué opinión tenés o qué análisis hacés de que una vez que se conoció que el candidato era Iturmendi, públicamente el que saliera a expresarse fuese el exintendente Ezequiel Ricci? Mira, yo creo que no fue oportuno salir a través de... Te soy sincero, no leí la nota, ayer me la pasó Fernando, un amigo mío, en una nota de un diario de acá local, que había salido como pidiendo también la precandidatura a concejal. No, me extraña, ¿sabes lo que es de una persona que tantos años de política, ¿no? Y sabiendo que lo podría haber dicho en el propio comité o lo podría haber expresado en el comité, no lo hizo... pero bueno, yo creo que lo que hay que tener en claro es que hay que apoyar a Noni y lo que pido también es la responsabilidad de esos dirigentes que han sido exdirigentes, porque tampoco hace buen tiempo que no han participado en política, que no está mal que se expresen, al contrario, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero también creo que hubiera estado bueno que lo hiciera dentro del comité, ¿no? Es la que, voy a hablar como en la jerga, es la que le cobran todos a Ezequiel Ricci. Lo trató de ex-dirigente. Sí, no, está bien, pero es la, y Nacho cuando te tira esa, te tira la claro, suelta. No. Pero es la que le cobran todos, hablo como en la jerga. Porque el hecho de no haber participado un par de años de la vida política, probablemente desde el retorno de la vida democrática hasta estos días, los peores años de la Unión Cívica Radical, es la que todos le pasan factura, ¿no? Es decir, ahora, después de ganar una elección, después de una determinada cantidad de años y constituyendo de a poco una alternativa de gobierno, el radicalismo para jugar una PASO con el PRO, aparecen ciertos actores. Me parece que hay un poco de bronca también en eso, ¿no? Yo creo que no es bronca, yo creo que lo que te lo, yo lo vuelvo a decir así, creo que tenemos que, tienen que tener responsabilidad, más que nada habiendo ocupado los cargos que han ocupado, ¿no? Creo que ese, los dichos de esos también, de ellos son muy tomados en cuenta hoy en la sociedad. Sabemos que la época de, del ex intendente no es la misma que hoy estamos, la Argentina, la localidad, el mismo partido de Candela, no es el mismo, no era la misma cantidad de gente. También me contaron que salió como a decir que teníamos que caminar la calle, posiblemente no lo sepa, pero bueno, capaz que el que tiene que salir un poquito más para ver lo que es Cañuelas hoy es él. Porque vos estás todo el día en la calle. Y yo creo que soy un bicho de la calle. Yo de cuestiones privadas no hablo jamás, siempre a los actores, a los actores políticos, deportivos y culturales lo tratamos desde el árbitro estrictamente público y su función pública. Pero, ¿cómo es tu relación con Ezequiel Risi? Digo, le pongo nombre propio, porque en más de una oportunidad se habló de el tema entre Nacho y Ezequiel es personal. Si Nacho se pinta de verde, por poner un color, Ezequiel se va a pintar de celeste. Y si el otro se pinta de celeste, Nacho va a estar en la vereda enfrente. ¿Hay alguna cuestión personal o política que se remonta a las internas famosas entre el risismo y el rivalismo? Y yo te voy a decir sincero, yo participé siempre del espacio de Nino. Lo poco que cuando arranqué, siempre trabajé en el espacio de Nino por una cuestión, te digo más, ni Martín trabajaba en ese momento, Martín mi amigo, y era el hijo, y yo estaba ahí, te digo más, también tengo que ser sincero de que participé en la interna de Miguel Fernández, que un sector importante del risismo apoyaba, y lo apoyaba yo también, y trabajé para Miguel. Yo creo que, te digo más, comercialmente también hemos tenido actividad, y no, nos merecemos, creo que mutuamente, el respeto. Por eso que yo lo que pido es eso, que creo que hay que, es más que nada por el lugar que han ocupado, por el lugar que la verdad que no podemos negar de que fue un intendente de nuestro espacio del radicalismo, con épocas dificultosas seguramente, pero también fue senador, y creo que la responsabilidad que tiene él, ya hoy que como quien dice, después de un tiempo que ha estado sin una participación activa, porque posiblemente muchos del sector lo han ido a preguntar, él creo que en algún momento también dijo que nadie lo había ido a ver, yo no sé si están así, pero bueno, yo lo que pido es la responsabilidad desde el momento para decir, bueno, creo que la oportunidad de estos muchachos, creo que también cuando Noni lo dice con cierta verdad, porque la verdad, cuando nosotros llegamos al comité no había nadie. No había nadie, veníamos de un kirchnerismo que era vasallante en todas las elecciones, y los que superamos la frente fuimos nosotros, ¿no? Y la pusimos a la cabeza, porque eso lo puede, es lo que la gente te dice también. Sí, claro. ¿Entendés? Lo que pusimos al pecho, la cabeza y más de otras cosas fuimos nosotros. Polo Pérez Armari en varias oportunidades habló de que por ahí vos terminaste apoyando a Iturmendi porque hubo una confusión y que vos estabas confundido un poco con lo que había pasado y que en realidad nunca se había decidido que después de tratar de llegar a un consenso se iba a votar. Eso siempre estuvo claro, siempre fue así, de que se iba a terminar votando el 15 si no se elegía. ¿Y por qué habla de alguna confusión? No, yo creo que los dichos de Polo son dichos de Polo. Yo tengo bien en claro que cuando vas a un campeonato de fútbol donde el reglamento te dice que son 7 contra 7, vos no podés entrar a jugar con 9. ¿Está claro? Y vos no podés pedir que el otro juegue con 5. Entonces, y si a eso te sentás y decís, bueno, esto se vota y por más que estés en desacuerdo, y se votó, yo expresé que estaba en desacuerdo en su momento de la manera y de los tiempos, porque yo creía que no iba a haber adelantamiento de elecciones, lo mantuve siempre lo dije, creo que hasta a ustedes se lo dije también. Las provinciales, yo lo dije, no iba a haber adelantamiento, no había apresuramiento tampoco, creo que corrimos detrás de algo que con Luru, creo que yo más que claro se lo dejé a él también en dichos míos, que no estaba de acuerdo con el apresuramiento, porque Desde la misma provincia se hablaba de no apresurar candidaturas y más aún teniendo tiempo para trabajarlo, pero bueno, había que tomar una definición. Yo hablé con parte del espacio, con la otra parte que no pudimos, como quien dice, no pudimos consensuar ese acuerdo, y bueno, posiblemente si hubiéramos acordado hasta hoy estábamos hablando de otra realidad, pero bueno. Creo que... ¿Y qué pasa si digo, como, a ver, el precandidato es Noni, vos vas a tener un rol importante? De hecho, hace un rato decía, voy a trabajar fuertemente en la campaña, me toca desde otro rol, pero voy a dar el presente y voy a ponerle el cuerpo a esta situación. Y si hay, digamos, una vuelta, un retorno de Polo y Polo dice, bueno, a ver, la situación así, asá, encolumnémonos todos, lo que sí, lo que amerita esta situación y este contexto y a partir de todo lo ocurrido, es tener un lugar, como se dice en la política, entrable en la lista de concejales. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos crees que tienen que estar todos adentro? Te lo vuelvo a repetir, Enzo, yo siempre dije, mira, en épocas de comisión, de que quería yo que participara Tito, porque me parecía que Tito era importante dentro de la misma comisión, y creo que hoy lo ha demostrado, hablando de Tito Pérez, ¿no? Sí. Creo que es importante que estemos todos los actores del radicalismo adentro, por eso pido responsabilidad, por eso pido participación dentro del mismo comité, por eso es que hablo sinceramente desde ese punto de vista, porque salir a decir que nadie se tiene que sumar es creer. Yo lo dije bien claro, acá la elección próxima se gana si llevamos primero que nada al mejor candidato, pero no solo eso, que tengamos que llevar al resto del equipo, al resto que lo acompañe, con ganas de seguir laburando y de pertenecer a ese espacio. Yo no estoy de acuerdo con ir tirando piedras porque me quedo enfrente, tirarle piedras al resto. Yo al revés, yo creo que hay que sumarlo, hay que laburar y bueno, los lugares después se verán. Yo creo que el lugar es para todos, te digo más. Creo que hay más lugares que gente para todos los espacios, porque muchas veces volvemos a nombrar mucha gente que ya está, ¿no? Pero creo que lo importante es que estemos todos juntos para... que era la idea mía desde un principio. La idea mía siempre fue esa, que estuviéramos todos juntos desde un principio, y con ese armado creo que hubiera sido exitoso, mirándolo 15 días posterior. Hoy, uh-huh, hoy hay un precandidato y... la UCR tiene que trabajar para fortalecerlo y no hay dudas, bueno, para vos no hay dudas que hay paso a nivel local. No hay duda de que vamos a intentar primero que nada llevar nuestro candidato a la elección, porque también creo que el mismo espacio, el mismo sector que cambiemos, sabe que tenemos que encolumnarnos detrás del mejor candidato, como yo creo que va a salir del acuerdo de la mesa de Cambiemos. Uh-huh. Si hay pasos y no hay pasos y los lugares que vamos a trabajar. Yo voy a trabajar porque el candidato es radical, ¿se entiende? Uh-huh. Yo estoy en el Partido Radical y lo haría trabajando en ese espacio. Y te mentiría si te diría que no te cae bien ir en otra lista. No, hoy no me interesa. Hoy me interesa trabajar por el espacio, me interesa trabajar por el partido. Me interesa trabajar para tener la mejor propuesta para hacer gobierno y desde el rol que me va a tocar seguramente, ¿no? Objetivo 1, lista de unidad con el candidato radical. Si eso no prospera, participar de una PASO, el PRO y la UCR, y que gane Iturmendi, digamos. Es que yo voy a pelear porque gane el candidato radical. Sí, claro. Pero digamos, sería el objetivo 2 sería ese, ¿no? El primero sería la posibilidad de una lista de unidad. Es que yo creo que, te lo voy a repetir, si nosotros volvemos a hacer el mismo trabajo, está bien que fue un trabajo para la última elección donde yo encabecé, uh-huh, pero fue sinceramente para todos, ¿no? Fue beneficioso el trabajo en la calle, fue beneficioso porque uno se organiza de otra manera, es hasta para el mismo vecino, ¿me entendés? Encontrar en... Si bien le estás dando la posibilidad de elegir entre dos partidos que convocan a la elección, pero creo que lo beneficioso de todo eso es una lista de unidad con el partido, con el radicalismo encabezando la lista, ¿no? La última, me estamos dialogando con el concejal Ignacio Duhalde. ¿Cómo ves la UCR a nivel nacional y provincial con respecto al tema Cambiemos? Porque hay algunos dirigentes que han salido a mostrar los dientes de algún modo y se habla algunos de que el radicalismo podría llevar su candidato en La Paz, otros dicen, no, en realidad para amagar y para tener otro tipo de protagonismo en la alianza Cambiemos. A nivel provincial, el radicalismo trabaja para que renueve la candidatura de Salvador como vicegobernador. Por otra parte, el gobierno de la provincia tensiona y dice ese lugar no está asegurado. ¿Qué visión tenés? ¿Hay alguna posibilidad de ruptura entre el PRO y la UCR, digamos? Mira, yo creo que siempre hablamos siempre desde el contexto social, desde las diferencias que tenemos de visiones de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que he sido crítico de algunas actitudes y otras lamentablemente que nos han llevado a errores no forzados, uh-huh, pero bueno, que han sido errores. Y yo creo que un error no forzado sería dividir a Cambiemos, radicalismo por un lado, PRO por el otro, o los espacios que integran hoy el Cambiemos. Sin ir más lejos, yo creo que en su momento, cuando fue UNEN, con respecto a también que fue una más progresismo en realidad, con otra visión, por egoísmo se destruyó, y creo que lo que no tiene que pasar es eso. Yo creo que hoy, si bien el radicalismo sabe que tiene muchos de los distritos del interior, muchos de los distritos que tenemos intendentes, donde tienen peso propio, y creo que hoy el vicegobernador está apoyado en eso, ¿no? Uh-huh. Y en el trabajo que ha ido llevando. Creo que también que muchas veces, mira, el otro día escuchaba una nota de un alto dirigente radical, uh-huh, que hace un tiempo atrás pedía PASO. Bueno, se dice, parece que el PRO va a dar las PASO. Bueno, pero si vamos las PASO y perdemos, va a ser difícil acompañar. Pero flaco, ponete de un lado o del otro. Claro. Definite. ¿Entendés? Uh-huh. O me quedo o me voy. O estoy en contra de la posición, o estoy a favor y trabajo, y si pierdo, pierdo, y te toca acompañar. Si no, es muy fácil estar un día de un lado, un día del otro, un día de la... Yo creo que hay que tomar definiciones en eso. Y yo lo vuelvo a repetir, creo que pasa por ahí. Creo que hoy el vicegobernador, desde el espacio, desde el radicalismo, tiene el compromiso de todos esos intendentes que han trabajado y que creo que han trabajado muy bien, ¿no? Una más, la última. Sí, antes, señor. Te digo que están escuchando del PRO y que reconocen como muy valorables tus palabras y salir a bancar a Noni en este momento. Dicen que habla muy bien de vos esto. ¿Qué va a pasar con las presentaciones que está haciendo Polo Pérez Armari en este momento? ¿Vos crees que ya está terminado? Digo, porque estás remarcando como el precandidato Iturmendi. Digo, para vos no hay posibilidades de que este sector puede avanzar con alguna de las presentaciones que está haciendo. Mira, yo creo que lo que, te lo vuelvo a repetir, creo que los dichos y los hechos de Polo, del espacio, de los integrantes que acompañan a Polo, con el respeto que se merecen, están, como quien dice, bueno, si hicieron la presentación y es viable, lo dirá el espacio, lo dirá el Comité Provincia, lo dirá como sea. Y yo no niego a ninguno. Sí les pido a todos que tengan la responsabilidad en el momento de efectuar cualquier tipo de declaración, en el momento de efectuar, de hacer hasta comentarios en Facebook, que yo lo he pedido posiblemente a algunos de los sectores, de trabajar más que nada acompañando. Vuelvo a decir, el tema de tirar piedras al que es hoy por hoy estar enfrente, creo que es malo, que no suma. Creo que más en vísperas de una campaña que se viene, que ya demasiadas piedras nos van a tirar los representantes de los otros partidos. Entonces, ¿para qué tiramos piedras entre nosotros? Creo que al revés, creo que hoy tenemos que trabajar para fortalecer el espacio. Creo que lo mejor que va a pasar, bueno, si el PRO entiende que tenemos el mejor candidato y de acuerdo a lo que venga ahora en junio, que seguramente vamos a tener el mejor candidato para Cañuelas, y creo que pasa por ahí. Después, bueno, cada cual corre por su cuenta, ¿no?, lo que piense. Ya somos todos grandes, ¿no?, de hacer las cosas que hacemos.